eso es que yo digo que todas las mujeres con nosotros los hombres la llevan perdida siempre. Por eso es que yo digo que todas las mujeres con nosotros los hombres la llevan perdida siempre. Un cariño tan solo me ha quedado para darle y brindarle a la que me quiere. Un cariño tan solo me ha quedado para darle y brindarle a la que me quiere. Por eso es que yo digo que todas las mujeres con nosotros los hombres yo no sé lo que les pasa. Por eso es que yo digo que todas las mujeres con nosotros los hombres yo no sé lo que les pasa. Un cariño tan solo me ha quedado para darle y brindarle a las muchachas. Un cariño tan solo me ha quedado para darle y brindarle a las muchachas.